mucho. Te escucho mucho. Te sirvo mucho. ¿Cómo puede ser? Salvo mucho con tus pies. Tembleo mucho. No ves, no. Te asfixio mucho. No. Te quisiera salvar. Te voy a atornillar. Te voy a herir un poquito más. Te aprieto mucho. Te escucho mucho. Te salvo mucho. Puede ser cuanto más te impacto mucho sin saberlo. Te empleo mucho. No ves. Te aprieto mucho.